En esta ciudad nunca hay conclusión, nunca hay evidencia. En esta ciudad de plástico y neón, de asfalto y de rejas. En esta ciudad, cuidado con caer, el suelo está muy cerca. En esta ciudad, suelto va el rencor y el amor te condena. Teatro y función, carne y corazón. Exilio interior, ni infierno ni cielo. En esta ciudad. En esta ciudad muerta.